From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Un atentado con bombas en India causó la muerte de 66 personas que viajaban en un tren con rumbo a Pakistán. El ataque tuvo lugar en la víspera de las negociaciones de paz entre estos dos países. La mayoría de las víctimas eran pakistaníes. Funcionarios indios dijeron que se encontraron explosivos en dos valijas. El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Khurshid Mahmood Kasuri, dijo: supongo que el momento es muy, muy indicativo de las mentes de quienes lo perpetraron. Mañana partiré hacia Delhi para avanzar con el proceso de paz. No creo que los gobiernos de India y Pakistán permitan, o definitivamente no deberían permitir, que este incidente o los autores de este incidente logren sus objetivos. En Bagdad, 60 personas murieron el domingo en un par de atentados con coches bomba en un área comercial mayoritariamente chiita. Este fue el ataque más letal que se produjo en la capital iraquí desde que soldados estadounidenses e iraquíes comenzaron una ofensiva de seguridad la semana pasada. Minutos antes de que ocurriera el ataque, una patrulla conjunta de la policía estadounidense e iraquí posó para que le tomaran fotografías en la esquina donde explotó la primera bomba. El ataque tuvo lugar un día después de que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, realizara una visita sorpresa a Bagdad, donde dijo que la nueva tentativa de seguridad allí aparentemente estaba lista para un buen comienzo. El viernes, el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki calificó a la ofensiva como un éxito deslumbrante. Otras 18 personas murieron hoy en una serie de atentados con bombas en Bagdad. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó una resolución no vinculante que se opone a la escalada de la guerra en Irak. La resolución fue aprobada con 246 votos a favor y 182 en contra. Mientras tanto, en el Senado, el sábado los republicanos bloquearon una votación sobre una resolución similar. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: la aprobación de esta legislación significará un cambio de dirección en Irak que pondrá fin a la lucha y traerá a nuestros soldados de regreso sin riesgos y pronto. Varios legisladores demócratas ahora están proponiendo distintas maneras de limitar la facultad del presidente Bush de expandir la guerra. El senador demócrata Carl Levin, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, dijo: pienso que analizaremos una modificación de esa autorización para limitar la misión de los soldados estadounidenses a una misión de apoyo en lugar de una misión de combate. Y eso es muy distinto de cortar los fondos. No creo que haya apoyo para cortar los fondos. Pienso que eso le enviaría un mensaje erróneo a nuestros soldados. Vamos a apoyar a nuestros soldados, pero una forma de apoyarlos es encontrar la manera de retirarse de Irak antes en vez de después. Un grupo de republicanos sigue criticando a los representantes demócratas por someter a votación la resolución no vinculante. El congresista de Texas, Sam Johnson, dijo: debatir resoluciones no vinculantes con el objeto de ganar puntos en la política únicamente destruye la moral, impide el éxito y alienta al enemigo. La cruda realidad es que esta medida de la Cámara de Representantes es el primer paso para cortar los fondos de los soldados. Mientras tanto, el sábado la activista por la paz Cindy Sheehan criticó a los demócratas por no hacer lo suficiente para detener la guerra. Sheehan pidió que el presidente Bush sea sometido a juicio político. Sheehan habló en una cumbre de emergencia sobre el juicio político llevada a cabo en Nueva York. En su campaña política, la candidata presidencial y senadora Hillary Clinton le dijo a los votantes en New Hampshire que no calificaría a su voto a favor de la invasión de Irak como un error. Hillary Clinton dijo: si lo más importante para alguno de ustedes es elegir a alguien que no haya votado a favor o haya dicho que su voto fue un error, entonces hay otros candidatos para que escojan. El Washington Post informa que el principal centro médico del ejército estadounidense, el Centro Médico del Ejército Walter Reed, se ha convertido en prácticamente un pueblo de desesperación y disfunción. El periódico informa que se encontraron habitaciones del hospital infectadas con excremento de ratón, cucarachas, alfombras manchadas, roedores y moho negro. En los peores días, los soldados dicen que sienten como si estuvieran en un episodio del programa Catch 22. Los heridos se encargan de otros heridos. Los soldados con problemas psicológicos han sido puestos a cargo de otros que corren el riesgo de suicidarse. El gobierno iraní está acusando a Estados Unidos y a Gran Bretaña de estar implicados en un ataque que tuvo lugar la semana pasada y causó la muerte de 11 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Los Angeles Times informa que funcionarios iraníes dijeron que entre el armamento que se incautó la semana pasada a militantes sunitas presuntamente involucrados en el ataque, había cartuchos de balas con una insignia estadounidense e inscripciones en inglés. Las acusaciones de Irán tuvieron lugar una semana después de que el gobierno de Bush acusara al gobierno iraní de suministrarle bombas sofisticadas a fuerzas antiestadounidenses en Irak. Mientras tanto, un ex colaborador del Congreso reveló que Karl Rove, el principal asesor del presidente Bush, recibió personalmente una copia de una oferta secreta del gobierno iraní para llevar a cabo negociaciones hace 4 años. El gobierno de Bush decidió ignorar la oferta de hacer un trato. La semana pasada, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, afirmó que nunca había visto siquiera el documento. En ese entonces, Irán dijo que consideraría avanzar hacia importantes arreglos sobre su programa nuclear, sus relaciones con Hezbollah y Hamas, y su apoyo a un acuerdo de paz entre Palestina e Israel. La vinculación de Rove fue informada por primera vez por la agencia Interpress Service. En Israel, la secretaria de Estado Condoleezza Rice finalizó sus negociaciones con el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Estas fueron las primeras negociaciones de alto nivel en 4 años. Las negociaciones tuvieron lugar solo una semana después de que las facciones palestinas Hamas y Fatah acordaron formar un gobierno de coalición. Incluso antes de que las negociaciones comenzaran, los funcionarios israelíes rechazaron el nuevo gobierno palestino. La ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, dijo: Lamentablemente, los acuerdos entre Fatah y Hamas y previo a la formación del futuro gobierno palestino, los acuerdos no cumplen con los requisitos de la comunidad internacional. Es crucial entender que Israel, junto con la comunidad internacional, espera que el gobierno palestino cumpla con estos requisitos total y completamente. En Afganistán, 8 soldados estadounidenses murieron el domingo cuando el helicóptero Chinook en el que viajaban se estrelló. Otros 14 soldados resultaron heridos. Miembros del Talibán afirmaron que derribaron el helicóptero a balazos, pero funcionarios estadounidenses dijeron que el incidente fue provocado por una falla en el motor. Mientras tanto, el New York Times informó hoy que grupos de militantes árabes, pakistaníes y afganos aliados de Al-Qaeda comenzaron a dirigir nuevamente campos de entrenamiento en Pakistán. Funcionarios no identificados le dijeron al periódico que altos líderes de Al-Qaeda en Pakistán han restablecido un control significativo sobre su red. Un funcionario anónimo le dijo al New York Times que algunas personas dentro del Pentágono están recomendando llevar a cabo ataques aéreos estadounidenses contra los campos ubicados en Pakistán. No obstante, funcionarios del Departamento de Estado dicen que el aumento de la presión estadounidense podría debilitar al gobierno militar dirigido por el presidente pakistaní, el general Pervez Musharraf. La Organización de las Naciones Unidas estima que 18.000 niños mueren cada día de hambre o desnutrición. El director del Programa Mundial de Alimentos, James Morris, dijo: "Es un hecho vergonzoso, una terrible acusación del mundo en 2007. Los números más altos de niños desnutridos se encuentran en India y China". Morris dijo que la crisis de hambre fue provocada en parte por el creciente número de desastres naturales en todo el mundo. Según el Banco Mundial, los desastres naturales se cuadriplicaron en los últimos 30 años. En materia ambiental, científicos del gobierno estadounidense determinaron que el mes pasado fue el enero más caluroso jamás registrado. Los científicos estudiaron la temperatura de la superficie terrestre y del océano en el mundo. El anterior mes de enero más caluroso se registró en 2002. En Italia, más de 100.000 manifestantes marcharon en Vicenza el sábado para protestar contra un plan de duplicar el tamaño de una base militar estadounidense en la ciudad. Más de 2.700 fuerzas estadounidenses ya se encuentran en la ciudad italiana. Los críticos del plan dicen que la base será utilizada como un puesto para que las Fuerzas Armadas estadounidenses ataquen Irak y Afganistán. Entre los manifestantes había estadounidenses como John Gilbert, un profesor de la Universidad de Florencia. Gilbert dijo: estamos aquí hoy desde Florencia, Roma y otras ciudades como ciudadanos estadounidenses para decirle no a esta megabase. También en solidaridad con la gente que está manifestando hoy en Nueva York por el retiro de todos los soldados estadounidenses de Irak. Estas manifestaciones son complementarias. No hay nada antiestadounidense en ellas. Queremos un futuro para nuestros hijos que sea un futuro de paz y justicia mundial, no una guerra preventiva, ni rendiciones ilegales, ni tortura. La manifestación del sábado en Italia tuvo lugar apenas un día después de que un juez italiano acusara formalmente a 26 estadounidenses, la mayoría de ellos funcionarios de la CIA, con relación al secuestro de un clérigo egipcio en las calles de Milán en 2003. Se prevé que los estadounidenses serán juzgados in absentia. La abogada defensora italiana Alessia Sorgato fue asignada para representar a los agentes de la CIA, pero nunca se comunicó con ellos. Alessia Sorgato dijo: jamás los he visto ni he recibido correspondencia de ellos. Les escribimos algunas cartas, pero prefieren no respondernos. Pero este es el derecho del acusado a no venir aquí y a no responder a su abogado. Es normal. La publicación Jewish Week informa que los principales donantes de la Universidad de Brandeis le informaron que ya no aportarán dinero como represalia por su decisión del mes pasado de invitar al expresidente Jimmy Carter. Carter habló en el predio universitario acerca de su nuevo libro Palestine Peace, Not Apartheid, Paz Palestina, No Apartheid. Brandeis es considerado uno de los institutos judíos de enseñanza terciaria más destacados del país. Esta noticia es de África. Grupos defensores de los derechos humanos advierten que la situación en Guinea se está deteriorando desde que el gobierno declaró la ley marcial la semana pasada. Soldados fueron acusados de haberle disparado a civiles y de haberlos violado. Al menos 270 civiles fueron arrestados en los últimos días. En lo que va del año, más de 120 personas murieron durante las protestas sindicales contra el presidente Lansana Conté, que ha gobernado este país rico en minerales durante los últimos 23 años. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos afirma que el número de inmigrantes indocumentados actualmente detenidos en Estados Unidos alcanzó una cifra histórica que supera los 26.000. A muchos de los inmigrantes detenidos se les niega acceso a asistencia legal. En Raymondville, Texas, 2.000 inmigrantes están detenidos en un complejo formado por una serie de carpas grandes sin ventanas. Brent Wilkes, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, dijo: es como Bahía de Guantánamo, pero estas personas no son terroristas, son tan solo inmigrantes. En Nueva Jersey, hoy entró en vigencia la ley estatal de unión civil. Esta mañana, Steven Goldstein y Daniel Gross, de TENEC, se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo a la que se le otorgaron todos los derechos legales estatales del matrimonio. El domingo, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Nueva Jersey emitió una declaración que aplaudía los nuevos derechos otorgados a las parejas del mismo sexo, pero que a su vez señalaba los numerosos defectos que tenía la nueva ley. El director jurídico del grupo, Ed Barocas, dijo: es un momento maravilloso y un paso hacia la igualdad. Sin embargo, también es un momento triste e insatisfactorio en la historia de nuestro estado, ya que es el día en que institucionalizamos oficialmente la discriminación. Un tribunal federal de apelaciones se negó a revocar la detención de un médico del ejército de Estados Unidos que se rehusó a combatir en Irak. El médico, Agustín Aguayo, ahora enfrentará un consejo de guerra el próximo mes por ausentarse sin permiso. Enfrenta hasta 7 años en prisión. Y en materia de medios, un nuevo estudio demostró que los talk shows, programas de entrevistas de cable y radio, dedicaron mucho más tiempo a hablar sobre Anna Nicole Smith que sobre la guerra de Irak los 2 días posteriores a su muerte.